12 y 9 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora nosotros abrimos los micrófonos de Radio Brique para durante 30 minutos conocer los planteamientos y posicionamientos en torno a las diferentes formaciones políticas con representación municipal en nuestra localidad. Hoy llega el turno al Partido Andalucista. Nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, a quien vamos a saludar. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vamos a informar o a tratar diferentes temas de interés que están relacionados pues precisamente con convocatoria dentro del gobierno local y que hacen referencia a la convocatoria de pleno de esta tarde, esta tarde noche ya casi, ¿no? Porque han cambiado la hora a las 8 de la tarde, o por ejemplo la convocatoria pasada celebrada, la semana pasada, del Consejo de Barrio. Podemos comenzar, si te parece, por lo más inmediato, que es el pleno que se va a desarrollar esta tarde a partir de las 8 en San Pedro. Y en el que, bueno, pues se va a abordar diferentes cuestiones dentro del orden del día. Bueno, el pleno de esta tarde pues es lo que viene siendo un pleno normal y ordinario en el Ayuntamiento de Ubrique. Y cuando hablo de normal y ordinario, pues me refiero a que la tónica normal y ordinaria de este equipo de gobierno es que cada vez que hay un pleno, pues nos limitamos a una rueda de prensa que nos dan, que hablan exactamente de lo mismo que vienen aquí a hablar en estas ondas, cuando les parece venir, que eso sí que lo hacen con bastante asiduidad. Y bueno, pues a nosotros pues nos llama muchísimo la atención que el contenido de un pleno pues sea prácticamente nulo, y la muestra pues la tenemos ahora mismo en el pleno de esta tarde. No tenemos asuntos, hay tres puntos en el orden del día, además de información y fiscalización y ruegos y preguntas, pero los tres puntos que tenemos en el orden del día pues son puntos: uno que viene de la oposición, otro que viene de la mancomunidad o de la consejería, que nos han pedido por motivos de urgencia que incluyamos un punto en el orden del día, y el resto pues es absolutamente nada. Por lo tanto, a nosotros esta tónica de los plenos pues nos llama mucho la atención, y nos llama la atención no por nada, sino porque en los plenos es donde se ve el trabajo que están haciendo diariamente los miembros del equipo de gobierno, y por lo que se ve, pues como los plenos no tienen contenido, resulta que no se le está dando contenido a ese pleno, y por lo tanto las gestiones que se hacen diariamente pues son también bastante escasas. Y a nosotros pues nos llama mucho la atención eso, y como nos llama la atención pues lo trasladamos así, y que después vengan y nos desmientan y nos digan lo contrario, pero eso es básicamente la tónica del día a día que tenemos en el equipo de gobierno. Se limitan a solucionar las cuatro cosas de la gestión diaria que se van encontrando, los cuatro problemas que le van surgiendo en el día a día, y a partir de ahí pues no hay un contenido claro, y no hay unas ganas de trabajar, no hay un norte que esté guiando a este equipo de gobierno, y por lo tanto pues a nosotros esta actitud que está teniendo el equipo de gobierno pues la verdad es que no nos agrada, y así lo hacemos saber a todos los que nos estén oyendo, ¿no? Exactamente, ya que estamos, la modificación, ordenanza fiscal, tasa por servicios urbanísticos, el punto número 2, ¿a qué se refiere? Bueno, pues eso a lo que se refiere básicamente es a que hay determinadas personas que están inmatriculando determinados bienes en el registro de la propiedad, y cuando una persona inmatricula esos bienes en el registro de la propiedad, pues al ayuntamiento se le pide un informe y se le pide, bueno, y el ayuntamiento hace uso de una facultad que tiene que te permite la legislación urbanística, la ley de suelo te permite pues que los ayuntamientos en las declaraciones de obra nueva haga una nota al margen informando de determinadas cuestiones, y esa nota al margen le cuesta un dinero al ayuntamiento. Entonces lo que se trata es de repercutir en el particular ese coste que tiene para el ayuntamiento el hacer esa anotación. Y bueno, pues lo que se trata es de generar esa tasa para que al ayuntamiento no le cueste dinero el inscribir esa anotación que se hace por parte del ayuntamiento. Es simple y llanamente eso, es una facultad que tiene el ayuntamiento, y por lo tanto pues se va a generar esa nueva tasa, ese nuevo servicio en el Ayuntamiento de Ubrique, para que la persona que requiera el ayuntamiento para que haga ese tipo de inscripción, pues el ayuntamiento le repercuta al particular el coste que tiene para nosotros. Bueno, no es nada que no sea desorbitado, no es nada que sea ninguna exageración, pero bueno, es un gasto que tiene el Ayuntamiento de Ubrique cada vez que una persona solicita eso y es lógico que se cree esa tasa para que sea el particular el que asuma el gasto ese que tiene el ayuntamiento. Bueno, pues se da y queda también esa cuestión en torno a lo que va a ser la convocatoria de orden del día prevista para el pleno que se va a celebrar en la jornada de hoy. El Consejo de Barrio, que la pasada semana tenía lugar y en el que se abordaban también diferentes asuntos. Bueno, antes del Consejo de Barrio también hay un punto más en el orden del día, que era el tema de una propuesta que hace el Grupo Municipal Popular con respecto al impuesto de sucesiones. Sí, no había preguntado porque era de otro partido. Y bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Nosotros también tenemos que valorar nuestra postura en el pleno de esta tarde y nosotros pues también diremos lo que nos parece esta propuesta, ¿no? En principio nosotros tenemos aquí pues un pequeño dilema, ¿no? Y es que el impuesto de sucesiones es cierto que es un impuesto que se paga muchísimo más en Andalucía que en el resto de España, y mirándolo por ese lado pues a nosotros nos preocupa la situación que se está viviendo en nuestra localidad. En las comisiones informativas nosotros dijimos que nos íbamos a posicionar en el pleno, dijimos que la postura nuestra pues la haríamos en el pleno y diríamos cuál era el posicionamiento con respecto a esto, pero aparte de eso pues a nosotros nos llama mucho la atención que los argumentos que esgrimía el Grupo Socialista, entre otras cosas, era que bueno, que está muy bien, pero que lo que tienen que hacer es directamente quitar el impuesto de sucesiones y que eso es competencia del gobierno del Estado español. A nosotros creemos que el debate tiene que ir un poquito más en profundidad, ¿no? Y que no sirve de nada el decir, no, es que eso es del gobierno y no es de la Junta. Y después, a nosotros lo que más nos llamó la atención es que nos presentan, por la misma regla de tres, criticando y diciendo al equipo de gobierno, al Grupo Popular, pues que esa propuesta no les parecía bien, que no era seria y que no era coherente, porque, entre otras cosas, pues ellos no eran nadie para decirle a la Junta lo que tenían que hacer. Y por la misma, pues cogen y nos presentan otra moción exactamente igual, pero con contenido diferente. Y el contenido diferente era simple y llanamente que en vez de instar a la Junta a la modificación del impuesto de sucesiones, pues lo que estaba haciendo era instar al gobierno central a la eliminación del impuesto de sucesiones. Bueno, nosotros con esta postura, pues la verdad es que nos hizo mucha gracia y además es que no pude evitarlo. Él le puso una sonrisa, ¿no? Porque si tú no eres nadie para decirle a la Junta de Andalucía que modifique un impuesto, pues tampoco eres nadie para decirle al gobierno central que modifique un impuesto, ¿no? Y a nosotros que vaya por delante, que ni tanto monta ni monta tanto. O sea, que es que nos parece exactamente lo mismo. Y la postura era exactamente la misma, con una diferencia, que uno instaba al gobierno y el otro instaba a la Junta. Entonces, con estas cosas hay que ser un poquito más serio, ¿no? Y hay que tomárselas un poquito más en serio. Y hay que debatirlas en serio. Y sobre todo, pues, si nos dicen que el sitio donde se tiene que debatir es esto, es el Parlamento o es la sede del Congreso, pues a nosotros nos parece muy bien, pero bueno, nosotros en su momento también presentamos una iniciativa legislativa municipal en la que pedíamos simple y llanamente pues que se debatieran esos asuntos en el organismo que fuera y trasladábamos una regulación. Pues bueno, tanto uno como otro pueden hacer diferentes propuestas que vengan desde los ayuntamientos para que se debatan en las diferentes administraciones y tampoco habría ningún problema. Aún así, pues aquí de lo que estamos hablando es de una cosa muy simple y muy clara, y es que en Andalucía, cuando una persona fallece, hay que liquidar el impuesto de sucesiones, al igual que en el resto del Estado español. Y eso, pues en determinadas ocasiones y a determinadas personas, pues les puede suponer un problema. Pero también nos llama mucho la atención que se está haciendo una pequeña manipulación con respecto a lo que este impuesto significa, ¿no? Porque si lo miramos fríamente, estamos hablando de que prácticamente el 89%, y viendo las estadísticas que traslada la consejería, pues prácticamente el 89% de las personas que tributan por este impuesto les sale la liquidación a cero. Por lo tanto, no hay liquidación con respecto al 89% de las personas que tenemos en nuestra localidad. Y sobre todo, bueno, pues yo personalmente me dedico, entre otras cosas, a la asesoría en estos temas, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros, pues, nosotros hemos notado en el despacho que de vez en cuando hay personas que vienen, no tanto antes como ahora. En estos últimos meses vienen muchísimas personas y vienen con la cantinela de yo quiero renunciar a la herencia. Y lo primero que le decimos es, bueno, escúchame primero, te vamos a explicar exactamente cuál es la situación, cuál es tu situación particular y en función de los datos que tú nos traslades, pues ya después decides si te merece la pena o no te merece la pena. Cuando nos trasladan la situación y nos dicen cuál es la situación real y cuáles son los bienes que van a heredar esta familia, pues resulta que la liquidación le sale a cero en el 89%, en el 90% de los casos. Entonces, con esto también hay que ser bastante riguroso y hay que poner las cosas encima de la mesa tal y como son. ¿Qué pasa? Que una vez que hay una persona que sí que tiene que tributar por este impuesto, aquí sí que tiene un problema real y gordo. Pero también hay que valorar una cosa, que es que una herencia de más de 250.000 euros es un patrimonio considerable, sobre todo teniendo en cuenta pues que estamos hablando de que la vivienda habitual, por ejemplo, en ese caso hay una reducción que está prácticamente al 99%. Por lo tanto, no son tantas las personas que tienen un patrimonio tan gordo como eso. Y después que estamos hablando de un patrimonio por persona. O sea que si una persona fallece y tiene un patrimonio de 500.000 euros y tiene dos descendientes, pues en este caso estaríamos hablando que cada uno de ellos tributaría por 250.000 euros y en este caso particular sí que tributarían porque es 250.000 exactos. Y pasándote un euro hay una reducción de 200.000 y por lo tanto tendrías que tributar por los 50.000 restantes. Pero no estamos hablando de las cantidades que a nosotros nos vendrían a la cabeza. Entonces hay que ver cada situación. En particular, hay que ver caso concreto, hay que ver la situación en concreto y en función de eso, pues tomar las decisiones oportunas. Por lo tanto, aquí por parte de determinados grupos se están haciendo algunas afirmaciones que no son tan así, pero por parte de otros grupos, que en concreto hablamos del Partido Socialista, pues se está haciendo una manipulación también en el sentido contrario, diciendo que aquí nadie tributa y demás. También hay que tomar las cosas en su justa medida y, por supuesto, había una cosa que también me llama mucho la atención y es que en la comisión informativa decían porque los campos tampoco tributan, los campos sí tributan, lo que no tributan son las explotaciones agrarias, que es una cosa muy diferente a un campo y también tienen una reducción del 95% que se aplica en la base. Por lo tanto, con esto hay que ser muy claro, hay que ser muy didáctico, hay que explicar muy bien las situaciones particulares y por supuesto que quede por delante una cuestión importante y es que una vez que tributa una persona, esa persona le van a meter una crujía que es bastante más interesante y más importante que la que le meten en Madrid. Porque en Madrid hay una reducción de prácticamente el 1% y, bueno, pues si comparamos el máximo con el mínimo, pues la verdad es que ahí hay bastante por lo que hablar. Aún así, pues siempre hay un término medio y siempre se puede hablar de la regulación de este impuesto y regularlo de forma diferente a como se está haciendo ahora mismo. Y ahí es donde sí que creo, pues que, y mi grupo en concreto creemos que sí que se debería hablar muchísimo y que se debería debatir en sede parlamentaria y buscar una regulación nueva de lo que se refiere a esto. De todas formas, pues el otro día escuchando a Montoro, por lo visto dice que vamos a intentar tener una normativa nueva y que van a intentar unificar y regularizar determinados criterios para la tributación por este impuesto. Pues bueno, estaremos a la espera y veremos a ver lo que nos ofrecen y en función de eso pues ya iremos diciendo cuál es la postura nuestra con respecto a eso. De todas formas, vuelvo a insistir con respecto al pleno de esta tarde, pues a nosotros lo que nos va a atender ahora mismo básicamente será la abstención, porque primero no estamos hablando de nada del otro mundo, sino que de lo que están hablando es de la declaración simbólica, entre comillas, de Ubrique como municipio libre del impuesto de sucesiones. Eso a efectos legales pues no aporta absolutamente nada, pero a efectos simbólicos pues mira, tampoco nos va a quitar nada y por lo tanto pues nosotros vamos a optar por la abstención con respecto a este a este asunto por todos los temas que hemos estado diciendo anteriormente, que hay mucha manipulación tanto con respecto a uno como con respecto a otros, ¿no? Y sobre todo, hay una cuestión que también me llama muchísimo la atención, y es que si miramos la respuesta que ha tenido la Junta de Andalucía, con todo el potencial que tiene la Junta de Andalucía, y están haciendo una campaña también que tampoco es tan exhaustiva como se debería hacer, ¿no? Porque si miramos el simulador que se ha sacado por parte de la Junta de Andalucía, pues tampoco es demasiado, que digamos, fiel a lo que nos podemos encontrar, porque entre otras cosas, para la regulación de este impuesto, o para la simulación esta que nos han puesto en las diferentes páginas web, lo único que se hace es la sucesión de padres con respecto a hijos, pero con los colaterales no nos dice nada. O sea que si una tía de alguna persona fallece y hereda la parte de la tía, ahí no nos ofrecen ninguna simulación por parte de la Junta de Andalucía con respecto a cómo quedaría la situación. Y en ese caso en concreto, pues probablemente sí que salga también bastante importante la cantidad en función de lo que vaya heredando, ¿no? Pero bueno, con esto pues volvemos a lo mismo de siempre. A todos nos gustaría tener una herencia de no sé cuántos millones de euros, aunque tengamos que pagar la parte tanto que nos corresponda. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que siempre estamos hablando de que los impuestos tienen que ser progresivos en función de las cantidades que tenga cada uno, y que hay impuestos que tienen que pagar los ricos, y que tantas veces hemos escuchado eso por parte de todos los grupos políticos que tienen representación en el Parlamento. Pues bueno, este es un impuesto que, si miramos fríamente, pagan los ricos, porque un patrimonio heredado de más de 250.000 euros, hay familias que eso es dinero, y eso le supone una barbaridad, sobre todo porque si estamos hablando de la familia media en nuestro pueblo, que lo que tienen los padres es la típica casita, el típico campito, y son cuatro hermanos, pues estamos hablando de una herencia de 20-30.000 euros como mucho. O sea que hasta 250.000 euros, fíjate si hay patrimonio todavía por delante para poder incluir en eso. Por lo tanto, nosotros, a efectos simbólicos, pues hemos decidido que nos vamos a abstener con respecto al planteamiento que hace el Grupo Popular, y bueno, pues esperemos que el resto de grupos decida lo que tengan que decidir al respecto, ¿no? Y sobre todo, que no echen mano. Nosotros lo que sí que le pedíamos al equipo de gobierno es que no echen mano de esa segunda propuesta que ellos tenían alternativa, que era tan genial y que después decían, no, es que no la hemos presentado. No, faltaría más. Si lo que hacía falta era que la presentaran encima de todo. Si estás diciendo que por un lado no lo vas a apoyar por un motivo, y ahora ese mismo motivo lo estás utilizando tú para presentar otra con lo contrario, pues bueno, nos llama mucho la atención y sobre todo pues desvirtúa, ¿no?, la postura que se está defendiendo por parte del equipo de gobierno. Uh-huh. Bueno, pues se queda también ese planteamiento en torno a este punto dentro del orden del día que se va a abordar esta tarde en la sesión ordinaria de pleno, y en la que, bueno, pues ya nos anunciaba directamente, ¿no?, que el Grupo sí. Municipal Andalucista sí. se va a abstener, ¿no?, en sí, ese punto. Sí, nosotros concreto. Nos vamos a abstener con respecto a este punto. Uh-huh. Bueno, pues ahora sí, el Consejo de Barrio, ¿no?, que como decíamos uh-huh. era una de las convocatorias que se celebraban también la pasada semana para abordar sobre diferentes cuestiones, entre ellas pues se informaba a los asistentes de las distintas intervenciones y actuaciones uh-huh. que en cuestiones de actuaciones concretas de barrio se van a emprender en el municipio. Pues sí, tú lo has dicho perfectamente, se informaba, y el problema es que, bueno, igual que en los plenos, tenemos un punto en el orden del día que es rueda de prensa de los concejales, pues en el Consejo de Barrio todos los puntos del orden del día eran rueda de prensa de los concejales. En un punto había aprobación del acta de la sesión anterior, que a nosotros nos llama mucho la atención, y menos mal que ya se ha rectificado eso, porque se pidió, tanto en otros organismos como en este, ¿no? Se pidió que las actas pues se hicieran tal y como se hacen los plenos, que es con el audio grabado. Y a partir de ahora pues se tomó la decisión esa de que se va a hacer a través del audio grabado, porque si nos fijamos hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que en el último acta tuvimos problemas con la aprobación del acta, porque había personas que decían que no se había recogido el tenor literal de lo que estaba diciendo y demás. y entonces se tomó la decisión de que se iba a hacer de esa forma. Pero también hay otra cosa que es muy llamativa, y es que si miramos el acta, tenemos aquí un acta de fecha de 14 de marzo del 2016 en el que se dice, a tal efecto, por el señor secretario, se hizo lectura íntegra de un escrito que presentó una asociación. Vale, se hizo lectura íntegra, ¿no? Pues qué menos que recoger en el acta la lectura íntegra de un texto que lo único que había que hacer era cortar y pegarlo en el acta. Pues no se hizo así. Y la persona que estaba en el público pues hizo referencia a eso y dijo, por favor, que se incluya el escrito íntegro, que lo único que hay que hacer es juntarlo, que no hay que redactarlo ni hay que hacer absolutamente nada. Entonces, pues a nosotros nos parece bien que se haga de esa forma, porque así ya evitamos pues la misma suspicacia de todas las actas que tenemos, que no se ha recogido bien, que se tenía que haber explayado un poco más, que se tenía que haber recogido menos la postura del equipo de gobierno y un poco más de los miembros del consejo que decían otra cosa diferente. Así se evitan polémicas y así evitamos pues que haya una utilización de las actas entre comillas, ¿no? Porque tanto para bueno como para malo pues siempre hay alguna queja. Entonces los consejos de barrio están diciendo que se van a ser grabados, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, se van a grabar, al igual que todos los consejos que hay en el Ayuntamiento de Ubrique y todas las reuniones que hay en el Ayuntamiento de Ubrique. Y de hecho, pues los plenos también tenemos esa misma grabación, o sea, que se hace un escrito del secretario diciendo, o sea, ha llegado a este punto de acuerdo del orden del día, se debatió conforme a la grabación que se adjunta y que se cuelga en el perfil del contratante, o sea, en el perfil de la transparencia del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Después, el resto de puntos, pues tenemos punto segundo, rueda de prensa sobre actuaciones municipales previstas en barrio. Punto tercero, rueda de prensa sobre la acogida de Gamones y la romería. Punto cuarto, rueda de prensa sobre la campaña de heces caninas y del programa CES con respecto a los gatos. Punto 5, dación de cuentas, o sea, rueda de prensa sobre gestiones municipales en el ámbito de materias propias del Consejo. Ruegos y preguntas, venga que nos vamos que ya vamos tarde. Y ahí se acaba el Consejo de Barrio. Entonces, a ver, estamos hablando de un órgano participativo, estamos hablando de un órgano en el que se les pide opinión a los vecinos, estamos hablando de un órgano de participación, en definitiva, en el que de lo que se trata no es de dar una rueda de prensa, sino que la rueda de prensa la den las personas que están en el público, las personas que son miembros de ese consejo de barrio, y que le trasladen al equipo de gobierno pues cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, cuáles son las dificultades con las que se encuentran, y de eso es de lo que se trata en un consejo participativo, de que te trasladen a ti, no de tú llegar allí, trasladar durante 2 horas prácticamente en plan rueda de prensa, que podemos escucharlo perfectamente, porque si lo miramos, la única diferencia entre cuando vienen a Radio Ubrique y hablan durante una hora y la reunión que hubo allí, pues es que estaban apoyados en un PowerPoint, que menos mal que nos falló el proyector, porque si no llegan a dar con el conque para que el proyecto no falle, pues a lo mejor hasta se pierden en la mitad de la exposición. Entonces, un consejo de participación es otra cosa. Un consejo de participación, tú vas allí a escuchar. Y lo que no puede ser es que durante 2 horas estén hablando los concejales y después, al final, en 5 minutos, deprisa y corriendo, se escuche la postura de los diferentes personas que estaban allí. Y bueno, pues nosotros entendemos la participación de esa forma. Entendemos la participación en el sentido de que tienen que venir los vecinos a trasladarle al equipo de gobierno cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus problemas. Y lo vimos en un punto muy claro, y es que si vemos el punto tercero en cuanto a la crujía de gamones y a la romería, pues en esa rueda de prensa el concejal estaba hablando del posible cambio estrella que tenemos este año, que es que vamos a cambiar, o que se está estudiando la posibilidad de cambiar al día 30 de abril la romería. Eso es una propuesta que, por lo que se ve, el concejal ha estado tratando con otras personas y lo llevó al Consejo de Barrio, y cuando llega allí al Consejo de Barrio, pues los vecinos que están allí, que trabajan tanto en la romería como en la crujía de gamones, pues se echan las manos a la cabeza y dicen, pero vamos a ver, que tenemos una semana para preparar una cosa y otra semana para preparar otra. porque nosotros ya tenemos planificado las actividades de mayo, tenemos ya planificado las diferentes cuestiones y las diferentes cosas que vamos a ir haciendo para la romería, y si nos la adelantas al día 30, resulta que tenemos que ir a prisa y corriendo para la romería. Pero es que no solamente eso, sino que después, a la semana siguiente, tenemos la cruce de mayo y nos encontramos con el problema de que tenemos solamente una semana para preparar la fiesta de las cruces de mayo, con lo que eso conlleva también en determinados barrios. Entonces, se le trasladaba entre comillas, y lo que se hace es que por parte del concejal se dice, bueno, pues lo vamos a estudiar, lo vamos a hablar con el resto y ya os diremos lo que sea. A ver, eso es participación, eso es, pues depende cómo se entienda. A lo mejor el equipo de gobierno, para ellos eso es participación, para nosotros, pues las cosas, si en vez de haberlas tratado a la vuelta de la esquina como se ha hecho, se cogen con varios meses de antelación, tenemos la posibilidad de trabajarlo, tenemos la posibilidad de que los vecinos vayan trabajándolo en sus barrios, de que los vecinos se lo trasladen a su junta directiva, que su junta directiva se los traslade a los diferentes vecinos, y entre todos pues aportemos soluciones para los posibles problemas que nos vamos encontrando y para las diferentes actividades que vamos encontrando. Y esa precisamente era una de las cosas que se decían allí. Porque se decían, bueno, para este año, si ya lo tienes decidido, pues nos amordamos. Pero vamos a ponernos las pilas desde ya para trabajar para el año que viene. Para que no nos coja el toro, para que podamos ir preparando las actividades y para que tengamos claro cuáles son las fechas con las que nosotros tenemos que ir jugando para poder organizar todas las actividades, tanto de cruce de mayo como de las otras actividades que tenemos planteadas. Y bueno, pues esperemos que se tome nota por parte del equipo de gobierno y que se vean pues estas cuestiones con suficiente antelación como para poder trabajarlas, como para poder debatirlas, como para poder discutirlas en los diferentes órganos de participación ciudadana. Y después, vuelvo otra vez al inicio. Había allí un colectivo en concreto que habló de la posible creación de diferentes grupos de trabajo, y la respuesta del equipo de gobierno y de la alcaldesa en este caso en concreto fue: no se van a crear grupos de trabajo, no se van a crear ningún grupo de trabajo ni nada que tenga que ver con la participación, digamos, de los colectivos. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Si estamos hablando de que hay personas que están deseando participar, si hay determinados grupos que están deseando de estar continuamente abordando diferentes problemas que tenemos en nuestro pueblo, ¿por qué no se crean esos grupos de trabajo y se les da la opción y la oportunidad de que haya colectivos que participen en la toma de decisiones de diferentes cosas que tiene planteadas el Ayuntamiento de Ubrique? Esa es la participación, eso es por lo que hay que luchar, eso es a lo que se aspira con este tipo de organismos y sobre todo con la creación de estos grupos de trabajo, ¿no? Pues no, la respuesta de la alcaldesa fue: no se van a crear grupos de trabajo, aquí el grupo de trabajo es el concejal con el equipo de gobierno y esto es lo que hay. Bueno, pues eso no es participación. Eso es lo que he estado diciendo desde el principio, que tuvimos 5 o 6 puntos que consisten en rueda de prensa sobre actuaciones municipales en barrio, porque también se preguntó por determinadas cuestiones y tampoco se le dio ningún descarte de lo que era. Rueda de prensa sobre la crujía de gamones y romería, rueda de prensa sobre la campaña de recogida de heces caninas y del programa C, y rueda de prensa de acción de cuenta sobre las gestiones municipales. Y bueno, pues ahí, pues ¿qué queda decir de participación con respecto a estos organismos? Pues que no hay participación, es que no se está dando participación, es que no se está escuchando a nadie. Es que la actitud que está teniendo el equipo de gobierno con estos consejos es la misma actitud que está teniendo con todo lo que se plantea por parte de los diferentes grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Ubrique. Y cuando nosotros decimos que no se nos escucha, que estamos dando y aportando cuestiones y aportando datos y aportando cosas y no se nos escucha, pues la actitud es exactamente la misma. No, yo es que he convocado el Consejo de Barrio, ¿vale? Tú lo has convocado, pero de las propuestas que te hacen allí no tienes en cuenta ninguna. Pero es que es más, es que ni siquiera dan la opción de que te digan, es que ni siquiera dan la opción de que participen. Es que tú llegas allí, sueltas un rollo de una hora charlando un concejal, 45 minutos charlando el otro, media hora charlando el otro, y al final, cuando llegamos al punto de ruegos y preguntas, venga rapidito que ya son las 10 y nos tenemos que ir. Por favor. Pues vamos a empezar como mínimo por el ruegos y preguntas, que les dé tiempo a todos a explayarse en sus temas, que son los realmente importantes y que es a lo que venimos, y después ya pues escuchamos al concejal o no lo escuchamos. Porque para eso, pues es más simple y más fácil como poner la radio, poner Radio Brique, te enteras de todo, estás informado de todo, y si no, a través del Facebook, que esto parece que es como el tranco en el Twitter, pues aquí tenemos con el Facebook. Nos vamos dando cuenta a través de Facebook de si es susanista, si no es susanista, si hay alguna actividad, si no hay ninguna actividad, o qué es lo que vamos a hacer. Entonces, a nosotros esa forma de participación, esa forma de actuar, esa forma de hacer las cosas, pues no nos gusta. Nosotros creemos que hay que ser un poquito más serio con los planteamientos, creemos que hay que ser un poquito más serio con los problemas que se tratan en nuestro pueblo, tenemos que ser un poquito más serio con las diferentes actuaciones que se hacen en el ayuntamiento, y una prueba de eso, pues los tenemos, sin irnos más lejos, en los diferentes planes que se han solicitado a la Junta. A nosotros nos llama mucho la atención que nos digan, pues, que son muy claros y muy transparentes. Y es cierto, son tan transparentes que ni siquiera se les ve. Es que ni siquiera se les ve. Porque que digan que es que en Ubrique no hay personas con el perfil que se ha solicitado, pues nos llama mucho la atención. Y sobre todo nos llama la atención porque sí que hay personas con el perfil que se ha solicitado. Y lo que había que haber hecho era, entre otras cosas, tal y como hacen con determinadas cuestiones, pues con estos planes de trabajo se tenían que haber venido aquí, haber avisado a los ciudadanos, haberles dicho que se pasaran por la oficina del SAE, y me voy a callar porque, como diga SOE, después me echan la bronca y me dicen que no. Y tenían que haberlo hecho público para que los ciudadanos de Ubrique se enteraran de los diferentes planes, y si había alguien que cumpliera los perfiles, pues que se apuntara en esas oficinas para que los llamaran por lo menos a la entrevista. Pero no solamente eso, sino que también, pues si hacemos un tribunal para la selección, pues tiene que ser un tribunal, no tiene que ser unipersonal. Y así pues se comparten diferentes opiniones entre diferentes técnicos del ayuntamiento. Y no solamente eso, sino que además, pues antes de solicitar los perfiles que se vayan a solicitar, pues hay que hacer un sondeo para ver si hay personas de nuestro pueblo que cumplen ese perfil que se está solicitando. Porque si no hay personas que cumplen ese perfil, pues a lo mejor es más interesante solicitar otro tipo de cosas que sean más interesantes y que cubran necesidades de personas de nuestro pueblo. Pero es que es más, es que si hablamos de la bolsa de trabajo, el otro día nos reúnen para hablarnos de la bolsa de trabajo y resulta que hay personas que se han contratado no a través de la bolsa de trabajo, sino a través de otros diferentes planes, y hay personas que llevan trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique más de los 6 meses que dice la bolsa de trabajo que tienen como máximo para trabajar. Entonces, todas esas cuestiones y todas esos temas que tenemos en el día a día de este equipo de gobierno, pues hay que corregirlo y hay que tratarlo y hay que explicarlo a la oposición y hay que darle datos a la oposición y hay que estar, sobre todo, pues explicándole a los ciudadanos lo que realmente les interesa y no lo que ellos creen que les interesa. Y no sirve de nada venir a esta onda a decir que tenemos 72 personas trabajando, cuando de esas 72 personas trabajando, si se hubiera hecho de otra forma, pues serían todos íntegramente de nuestro pueblo los que estarían actualmente trabajando en esos diferentes planes del Ayuntamiento de Ubrique. Y no digo que se haya hecho con el dedo, pero sí que digo que se podía haber hecho de otra forma. Se podía haber hecho, entre otras cosas, habiéndolo hecho público, habiéndolo trasladado a los ciudadanos, habiéndole dado la opción y habiendo, sobre todo, antes de nada, antes de haber hecho la oferta, visto pues cuáles eran las personas y los perfiles que tenemos en nuestro pueblo que necesitan y que requieren de esos puestos de trabajo. Nos pasamos del tiempo 12:42, así que nos quedamos aquí. ¿Te parece, José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nada, gracias a ustedes.